excelente señal y programación que tenemos todos los días aquí en la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura. Esta noche de jueves 5 de mayo del 2016, iniciamos el quinto mes de este año. Les recordamos a la gente que en el Facebook nos encuentran como Aleación Maestra Radio Rock y Metal, el fanpage, por favor dale like y acolítanos en esta política, en esta moción que tenemos de apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Cualquier propuesta de musical, audiovisual de las bandas de rock y metal, por favor envíalas al email aleacionmaestra 666@gmail.com. y mientras estamos en entrevista en vivo con la banda Reyes Mesaya, que ya se encuentran aquí dos de sus integrantes, pues estaremos también sorteando discos, y si quieres ganártelos, pues llama al 2220966. Pero para comenzar esta noche, le mandamos un saludo a la distancia a nuestro compañero Chalo Pilco, que se encuentra trabajando arduamente en su nueva empresa, en Santa Cerveza, que está ubicada en La Coruña, y Francisco Aguilar Pilas, a toda la gente, atiende desde los miércoles a sábados, de 3 de la tarde a 12 de la noche. Ahí encontrarán nachos, brownies, picaditas en general, sándwiches y por supuesto cervezas artesanales y la cerveza comercial que se vende típicamente en los barrios. Así que saludos al compañero Chalo Pilco, que esperamos que pronto ya se reintegre a la locución aquí en Aleación Maestra. Y con ese motivo, pues ya que Chalo Pilco no nos encuentra, pues le vamos a dar la bienvenida a una compañera que se llama Daniela Martínez. Ella pues es estudiante de comunicación social de la FACSO de la Universidad Central, y pues a partir de este programa, que por cierto es la edición 99 de Aleación Maestra, nos va a acompañar en la locución. Así que pues escuchemos su linda voz. Daniela, ¿cómo estás? Por favor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos y todas. Ajá. Es un placer acompañarlos esta noche y bueno, esperamos acompañarlos durante mucho tiempo más. Ajá, muchas gracias Daniela por tu acolita, y esperamos que te unas y que te adaptes bien al equipo y ser una sola fuerza, porque eso es lo que necesita aquí la comunicación ecuatoriana y las bandas de rock, el movimiento de rock y metal en general aquí en Ecuador. Así es. Ajá. Vamos por más. Ajá. ¿Y con qué comenzamos hoy? A ver. Bueno, vamos con un poquito de Slayer. Vale. Bueno, este 2 de mayo, ¿sí?, se cumplieron 3 años de la muerte de Jeff Hanneman, guitarrista y fundador de Slayer. Creció en Los Ángeles, es hijo de veteranos de guerra, de ahí su fascinación por el tema bélico y el nazismo, reflejado en sus riffs y en sus letras. Vamos con Season in the Void. Estás escuchando Aleación Maestra. Thank you. En Facebook como Aleación Maestra. Regresamos al programa, son las 20 horas con 15 minutos, perdón, o sea, las 8 y cuarto. Para continuar el programa, ¿qué tenemos? ¿Con qué nos vamos, Danielita? Bueno, les cuento algo, pues este 3 de mayo, ¿qué pasó? En Düsseldorf, Alemania, nació André Olbrich, guitarrista y fundador de Blind Guardian, con la que hasta la fecha ha lanzado 10 discos de estudio y 2 en vivo y 3 recopilaciones. De su última producción escuchamos Blind Guardian, Falling of the Gods. Yeah. Esto es Aleación Maestra. Nos cogieron de sorpresa por aquí con el fin del tema de... ¿qué era que sonaba? Blind Guardian con el tema Twilight of the Gods. ¿Qué más suena en este momento, Dani? Bueno, nos vamos con Black Sabbath, War Pigs, pero primero les tengo una nota. Un día como hoy, pero en 1948 en Birmingham, Inglaterra, nació Bill Ward, baterista, parte de la formación original de Black Sabbath. Según la revista Time Rock, es considerado como el mejor baterista de todos los tiempos. Nos vamos a escuchar ese entonces. War Pigs de Black Sabbath. Esto es Aleación Maestra. In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. Underneath the war pigs crawling, begging mercies for the sin. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Cuando son exactamente las 20 horas con 30 minutos, damos por iniciada la entrevista a la banda Reyes Messiah. Aquí dos de sus integrantes presentes en el estudio de Radio Casa de la Cultura. Tenemos a Hugo Charpentier, es bajista de la banda, y también tenemos a David Tapia, guitarrista. Muchachos, por favor, saluden, hagan su gesto de presencia ante la audiencia. Sí, buenas noches. Aguanta. Ahí sí, por favor, dale. Buenas noches, habla Hugo, bajista de Saya, y desearles una feliz noche y que cabeceen a lo bestia con el disco. Esa es, panas, bacana. ¿Qué más, panas? Aquí saludándoles, David, guitarrista de la banda. Y primero, muy agradecido de que nos hayan invitado. Sí. Para, qué bacán que promocione el metal, la música ecuatoriana. Bacana, panas. Reyes Mesaya ya estuvo aquí presente en este programa en, me acuerdo que fue en noviembre del 2014. Ahí vinieron el Andrés y el Cristian. Por cierto, saludos para ellos. Mucha fuerza también para Andrés Santos, que es el guitarrista. Está en recuperación de una operación que me contó. Cristian está trabajando arduamente en un medio de comunicación. Y para Fernando Legarda, que es baterista también, deben estar escuchando el programa. Muchas gracias. Y ustedes nos vienen aquí a este programa y a esta entrevista en sí porque tienen una sorpresa, algo que presentar ustedes. ¿De qué se trata, señor? Simón, sabes que, bueno, estamos aquí para contarles un poco de lo que fue este proceso de grabación del disco, porque para contarles que es nuestro primer disco después de 6 años como banda. Entonces venimos a hablar de eso, contarles un poco cómo fue la experiencia, cómo fue todo este proceso de trabajo en el disco. Ajá. A ver, Dani, por favor, ¿tú quieres...? Claro, iniciarla. Me gustaría que me comenten, o claro, nos comenten, dale, a todos, sobre los detalles de la producción del disco, que me contaban que les tomó 3 años producirlo. Entonces, bueno, vamos con Hugo, a ver cuánto tiempo les tomó. O sea, ya sabemos, ¿no? 3 años, pero, o sea, ¿nos puedes detallar acerca de esto, por favor? Sí, son 3 años en que todo fue autogestión. Los muchachos, porque yo no estaba en esos tiempos en la banda, los muchachos hicieron la grabación de las guitarras en las casas particulares, con amigos, tratando de reducir los gastos y hacer la producción autogestionada. Ajá. Claro, fue realmente duro, la verdad, porque como ya dijo Hugo, o sea, fueron 3 años de trabajo ahí, cachos. O sea, fue una sacadera de madre que no calculas, así. Entonces, sí, contándoles un poco, fue más o menos las guitarras grabamos en la casa del Andrés. ¿Ya? Para que te hagas una imagen, con decirte, en un cuarto poniendo colchones, o sea, ahí, si quieren, pueden ver, está en el YouTube el documental. Subimos un documental de cómo se grabó el disco. Y nada, o sea, ahí sacados la mano, nos acolitaron unos 2 panas, Andrés Rojas, que es guitarrista de Niroda, y David Balseca, un gran amigo mío que estudia sonido en la San Francisco. Nos acolitaron a hacer todo el tipo de grabación de las guitarras. Y bueno, y como todas las bandas, ¿no?, tienen sus percances y toda la nota, o sea, nos demoramos, no te puedo decir exactamente cuánto, pero más o menos unas 2 semanas de grabar las 2 guitarras, los 2 temas. ¡Qué loco! De ley, o sea, fue... Ahora, una pregunta técnica. ¿Qué sistemas de grabación usaban o usaron? ¿Qué sistemas de grabación usaron para grabar? O sea, ponte... Para contarte un poco de los equipos, grabamos con 2 guitarras diferentes y un... ¿Cómo es? Un cabezal Randall Diablo. ¿Ala? Y un cabinet Marshall. Loco. Ya, entonces grabamos en 3 líneas, con 2 líneas en distorsión con los amplificadores y una línea limpia. ¿Ya? Que a la final nos pasaron algunos problemas que no nos sirvió. Hubieron unos problemas que no nos sirvieron las líneas de distorsión y nos tocó camellarle todo así súper fuerte con la línea limpia, y es lo que ustedes van a escuchar en el disco. Ah, ya, ok, chévere. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué...? Ya nos dijeron que fue un estudio casero, ¿no es cierto? De ley. ¿Grabaron en algún estudio profesional? Sí. ¿En cuál? En mi estudio, con Alfredo Carvajal. Ah, okay. Pero ahí solo fueron las voces. Claro. Porque las guitarras fueron en la casa de Andrés, el bajo fue en la casa de mi pana David Balseca, la batería las ampliamos, pero igual estuvieron camellando el Christian y el Fernando, que fue un camellazo, déjame decirte, porque imagínate, hacer cada... sonido de la batería en digital, pff, saca la madre. Entonces sí, la única el único estudio donde estuvimos fue mi estudio de Alfredo, que grabamos las voces, o sea, que grabó las voces del Cristian. Okay, chévere. Entonces, no más palabras, más metal. Así escuchemos es. El cómo se llama el track que le da nombre a la a esta producción, ¿cómo se llama? Interno Primate. Suena Interno Primate de Reyes Metalla aquí en Aleación Maestra. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Regresamos al programa, son las 20 horas con 39 minutos y lo que suena de fondo es el tema Interno Primate. Es la canción que le da nombre al primer disco de Reyes Metalla. Aquí dos de sus integrantes presentes en la entrevista en Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Aprovecho el momento para saludar a la gente que nos está en sintonía. Alex Quiroz desde la Universidad Central, perdón. saludamos también a Paola Rodríguez, que fue una gran amiga, que bueno, perdón, saludos, pero saludos. Sí, recién estuvo de cumpleaños, así que nada, feliz cumpleaños, sí. Paolita, atrasado, pero bueno, que la hayas pasado full bien. Chévere. Y ella fuera del contacto con Daniela Martínez, así que muchas gracias, Pao, y seguimos en contacto ahí, gracias por escuchar. También un saludo muy especial y para Elizabeth Flores, que está en Riobamba y está con dos amigas que se llama Pili y Caro. También saludos para Jairo, guitarrista de 333, David Macanchi de Oponente Eterno, también está Juan Pablo Rosales de Curare y unas cuantas personas más. Ivo Kush también nos está escuchando ahorita en su estudio. Entonces, continuamos con la entrevista, por favor, Daniela, ahí hágase presente. Bueno, vamos con un par de preguntas a los dos integrantes de la banda. Respecto a los invitados que formaron parte de este disco, no solo me refiero a los que tuvieron que ver con la producción del disco, sino con la gente que les acolitó, que no sé, a veces con el pasaje, el almuerzo, no sé, debe haber un montón de invitados y gente que estuvo inmersa en el disco, ¿no? O sea, en realidad nosotros consideramos a todos que fueron invitados porque, como te digo, o sea, hubo full gente que nos acolitó fulsazo en hacer todo este camello, ¿cachai? Pero para decirte así, a nivel musical, nosotros tuvimos un gran invitado que compartió un tema con nosotros que se llama Los Tejidos que Recubren a Tu Dios. Y este pana, está, muchísimas gracias, y le mando saludos a Andrés Espinosa, perdón, Andrés Espinosa, que es el vocalista de Mal Rojo. Uh-huh. Un saludo para todos ellos que han sido unos panas que siempre estuvieron acolitados en la escena. Para contarte un poco de esto, fue uno de, por decirte así, nuestro invitado principal, porque iba a compartir un tema con nosotros. Fue un trabajo full chévere, o sea, fue sacado la madre, pero full chévere, porque empezamos como que a ver este tema y empezaron a dar ideas. El Cristian se reunía con el Andrés y empezaron a ver todos sus ideas para poner en la letra, me cachas. Entonces ahí se fue formando más o menos el disco, la canción, prácticamente. De ahí, panas que nos acolitaron, los ex integrantes también de la banda que estuvieron ahí siempre presentes del camello que estábamos haciendo, la gente que estaba preguntando siempre que siempre pasó pendiente con el disco, del pero, disco. Nada. Bueno, ahora ya lo tenemos aquí, ¿no? Pero calientito. Sí. A nuestras familias también, ¿no? Que la paciencia que tuvieron, imagínate. Hace 3 años de producción debe ser, no aguantemos. Sí, no, 3 años. De ahí, por ejemplo, sin pensarlo así, estábamos grabando los temas, viendo dónde mezclar, dónde masterizar, y nos topamos con un pana, que es Pablo, el man, nos masterizó prácticamente el disco. Ya él tiene su estudio que se llama Big Prissy Records, un saludo para él, que fue de gran ayuda para nosotros, para lograr el sonido que tenemos ahorita en el disco, que gracias a él pudimos lograr esto. Muchachos, por favor, cuéntenme alguna anécdota que les haya pasado mientras se da el proceso de la grabación, algo que sea radial, por favor. No, bueno, una anécdota sería el cómo entré yo a la banda. Échale. O sea, fue bizarro en realidad. Cuente, que las cosas bizarras son bienvenidas acá. No, en realidad, o sea, fue una audición bastante exigente, ¿no? Entonces, por cosas de la vida, o sea, la persona que iba a quedar tocando el bajo, que como quien dice, ganó la audición, entre comillas, ganar. Mario Cavalera, un excelente bajista. Por razones, no sé, que no logro comprender, o sea, no hizo uso de esta posibilidad de ser bajista, ¿no? Entonces, ¿ya? Cuando yo pensé que ya había podido, que ya me había perdido esta chance, se me volvió a dar la oportunidad y logré demostrar que sí estoy a nivel de una banda así como esta. Bacana. Cuéntanos, por favor, tu experiencia como músico, ya que eres nuevo integrante en Reyes de Mesalla. ¿En qué banda nos has tocado tú? Bueno, yo toco ya 17 años de bajo. Perfecto. Empecé a los 14 en una banda que se llamaba Barulla. Banda de garaje, de colegio, de panas. pero se gozaba. Y sí, luego toqué en Zombagua. Luego teníamos una banda ya un poco más musicalmente más concreta cuando yo ya llegué a tener 24 años, que se llamaba Visceración, con un gran amigo, Santiago Jarrín. Y antes de entrar en Regiones Haya, lo último que estuve haciendo fue un proyecto que se llamaba Días de Ira, con mi gran amigo Sebastián Ortiz. Lastimosamente es una producción que todavía no vio la luz, pero bueno, o sea, en fin, ha sido un largo recorrido, un largo camino hasta llegar acá, donde la vida me estaba esperando con una sorpresa. Qué bacano, sí. Hugo. Y en cuanto a ti, David, cuéntanos por favor tu trayectoria musical. Eres nuevo integrante también en Reyes. Bueno, ya voy a cumplir los 4 años en realidad. Ya estás casi desde la selección. De ley. Entonces yo inicié tocando con Inferius. Fue una de las primeras bandas que se relacionó más o menos con este género musical. Uh-huh. Luego estuve tocando algún tiempo con Mal Común. Y en ese tiempo tuve la oportunidad de audicionar para Project Messiah. Es raro porque Andrés me dijo que les aculita hacían unas fotos, entonces yo fui al estudio a hacerles fotos a los manes. Y en un concierto que fue el lanzamiento del disco de Desarme el Imposible, nos invitaron a Inferius, también tocó Project Messiah. Uh-huh. Y ahí el Andrés, o sea, estaba viendo posibles de ley. Y ya, entonces el man me dijo que audicione, fui a audicionar y, como dice Lugo, cosas que tienen que pasar. Entré a la banda, entonces creo que siempre estuve más o menos en ese medio del género del rock, el metal. Entonces, sí, una experiencia totalmente bacana. ¿Música? Sí, música. ¿Cuál? Música. ¿Cuál pide usted? ¿Con cuál nos vamos? Díganme por favor el número del track, que no lo tengo a la mano. La 8 puedes ponerle, se llama Vacío, es un tema que ya tiene algunos años con Reject Messiah. Yeah. Visita nuestra fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Faltan 9 minutos para las 9 de la noche. Regresamos de aquí a Aleación Maestra. Por favor, usted, Amelia, tiene la palabra. Bueno, vamos a saber un poquito más acerca de este disco. Eso es. Y quisiera... bien, bien. Quisiera saber, bueno, que nos cuenten acerca de los ingenieros que estuvieron a cargo del disco, la producción, no solo del sonido, sino también el arte, porque es muy interesante. La verdad, me llamó muchísimo la atención y me encanta, por no decir de otra manera, la manera en la que, cual está conceptualizado todo el arte del disco, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, lo que es la portada o el diseño exterior, se lo podría llamar así, del disco, nos acolitó David Barzallo. Él fue el encargado de hacer toda la ilustración que ustedes van a poder ver en el disco. Chuta fue... Para contarles, antes de que yo entre a la banda, él ya estaba trabajando en el arte, ya. Pero por ponerlo así, él, en un tiempo real, él se demoró 2 meses, pero como hemos tenido tantas cosas, entonces se extiende ese tiempo que... Una cosa y otra. Claro, entonces sí, David Barzallo fue el encargado de generar esta portada, que es realmente increíble. Sí, está muy bonita, la verdad. Sí, y en el folleto... En el folleto del disco van a encontrar unas ilustraciones que les va a partir la cabeza. La encargada de estas ilustraciones es Paola Suárez, que es la novia de Andrés, el guitarrista. Ella tomó este trabajo y dijo, yo les hago, y nosotros totalmente confiamos en ella, y si tú ves el resultado, es una cosa bestial. Igual, o sea, fue un trabajo que tomó bastante tiempo, o sea, hubieron igual inconvenientes, o sea, nosotros le mandamos las fotos y ella trabajó sobre las fotos haciendo ilustración digital, y una maestra, saludos, Pau. Y sí, ellos fueron los encargados básicamente de la imagen del disco, del folleto. Bueno, y respecto a la tapa del disco, tiene una ilustración bastante interesante. Me gustaría que me comenten acerca de esto, ¿no? Porque según tengo entendido está reconceptualizado la portada, entonces no sé, coméntenos sí. Acerca de esto. Bueno, la interpretación que yo podría darle, ¿no? Ustedes tenemos aquí un hombre mecánico y biológico, entonces es como una metáfora acerca de, en el mundo en el que vivimos del hoy por hoy, cómo las tecnologías van tomando lugar y las relaciones interpersonales se van perdiendo y pasamos a reemplazarlas por relaciones virtuales, espacios físicos ya no existen. Entonces es un mundo en donde dominan las tecnologías. Tenemos por otro lado la pedida de auxilio al interno primate que existe en nosotros, al origen, a lo más básico, a lo más humano, a lo más animal. Y también la locura, ¿no? La locura que está dentro de nosotros, que domina nuestras acciones, que nos hace darnos cuenta de esta realidad y crear cosas así. Bueno, y respecto a los costos, el costo que tuvo la producción en total del disco, porque sé que es, o sea, sí fue autogestionado, pero también supongo que nada es gratis en la vida, ¿no? Entonces, bueno, coméntenos acerca de eso. Para darte así una idea, algo que es el resultado final del disco, nos ahorramos full en dinero, ¿ya? Uh-huh. Y como te comenté antes, o sea, todo es una autogestión tenaz. Los panas que nos acolitaron grabando las guitarras no nos cobraron nada, o sea, fue un acolite totalmente bestial. De ahí, por ejemplo, con la impresión de los discos, sí tuvimos que hacer una inversión, por ponerte así un poquito fuerte, pero de ahí, o sea, creo que ha sido lo que más nos ha costado a nivel de dinero, sí, que es la materialización del disco, sí. Y respecto a la promoción del disco, ¿cómo vamos con eso? Estamos en eso. estamos generando lo que es publicidad del disco, tratando de vender nuestro material, que se escuche en diferentes partes del mundo, porque te cuento que ya se fueron algunos discos a New York. Un saludo para Germán Calle, que nos pidió algunos discos que se fueron para allá. Se fueron a Colombia también, se regaron por todo el país, y eso a nosotros nos tiene súper feliz, ¿sí? Porque ha tenido una aceptación increíble. La idea es que suene, ¿no? Claro, suena bien, suena bien. Suena. Sí, sí, sí. De ahí, para contarte, o sea, lo que nosotros estamos, o sea, lo que queremos hacer es hacer un lanzamiento del disco. No te podría dar detalles certeros, pero estamos todavía trabajando en eso, viendo con quién nos vamos a presentar, el lugar, cómo vamos a hacer, el sonido y toda la nota. Pero estamos en eso todavía. Bueno, amigas y amigos, les pedimos que nos, si es que nos desean encontrar en Facebook, Aliación Maestra, Radio Rock y Metal, nada, estamos ahí y síganos escuchando. Ajá, y también tenemos discos, así que 22-29-66, llámanos, estamos en vivo, cualquier saludo, sugerencia musical, comentario, crítica constructiva, destructiva, insultos, amenazas, lo que tú quieras, llámanos al 22-29-66. Aprovecho para saludar a la gente que sigue en sintonía y gente importante que nos está escuchando. Todos son importantes, de hecho, pero ahí saludamos especialmente a David Proaño, vocalista de Cabal y de Cabra de Monte, que nos está escuchando. A Andrés Caramillo, les mando un saludo a usted, es baterista de Mal Rojo. Para Andrés Viracocha, que es compañero aquí de la radio. También para Diego Salazar, que está trabajando. Qué milagro que trabaja hasta esas horas, señor, ustedes. Ah, sí. Y también para Ernesto Meneses, del uruguayo, que está escuchando el programa, chévere, pana. Y para Mauro Pillaga, guitarrista y vocalista de Muerte Súbita. Más música. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué nos piden? Elige Win. Nuevas extremidades. La número 4. Suena el tema Nuevas extremidades en Aleación Maestra. Llámanos 2220-966. obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Regresamos al programa, son las 21 horas con un minuto. Y usted tenía algo que preguntarle, Danielita, por favor. Claro, nos estabas comentando acerca del lugar donde pueden encontrar el disco. Sí, el disco ahorita está disponible en Metal Cuero, Metal Center, Marea Negra, House Rock. Bueno, hacemos envíos a nivel nacional. La Reserva también, cierto. Hacemos envíos a nivel nacional y pronto estará en el Rockil en Guayaquil y en el Círculo Musical en Cuenca. Y bueno, lo estamos vendiendo a... ¿Adivinen qué? A $5 es un para precio que ganga. Es ganga. Un precio bomba. Lleve dos. Deme 10, sí, de ley ahí. Hay gente que es capaz de pagar $20-$30 por un CD de una banda internacional. Pues loco, cómprate también el disco de Reyes Nesaya. Y que suena muy muy bien. $5, pana, habla. Felicitaciones por el sonido. Gracias. Una bestia, pana. Gracias, la gente está muy contenta con el sonido de Reyes Nesaya. Ahora vamos, para continuar la entrevista, vamos con la parte polémica, con la parte candente del programa. Este segmento se llama Palabras Importantes. Eso. Entonces, verán, la temática es que tanto la Dani como yo les vamos a decir una palabra y ustedes nos van a responder con lo primero que se les venga a la cabeza. No se admiten malas palabras. Es el reglamento. Primerito. Y ya. Luego nos censuran. No, nos censuran exactamente. Entonces, por favor, comience usted. Okay. Dani, Hugo, Diablo, ausente, David, la misma palabra, David, mal, perdón, mal, ya. Me toca a mí, Dios, ¿puedo extenderme en la respuesta? Sí, claro. No, ningún problema. Sé que tenía que responder con una palabra. No, o sea, para mí Dios está en el imaginario de las personas. Es mi percepción. Dios. Sí, okay. Dale, entre dale. Comillas, salvación. Muy bien. ¿Música? Para mí significa todo lo que me importa, más allá de la familia y ese tipo de cosas sentimentales. Dale, dale. Sí. Vida. Mujeres. Ay, ay, ay. Tentación. No sé. Pregunta difícil. No sé, mujeres. No sé, sensualidad, ¿ya? Compañía, ¿vale? Un montón de cosas. Ok, dale, Dani. ¿Drogas? Escapatoria. ¿Qué puedo decir? Hay que andar con cuidado con esas cosas. Okay. La muerte. Temor. Algo inevitable. Dale, Dani. El sistema. El sistema. ¿Qué te puedo decir? El sistema está tan bien diseñado que todo está en función de él. Así que difícil salirse de allí. Sí. Inevitable, esa palabra. Ok. Cultura. Amor. Tradiciones. Ya. La siguiente parte de este psicoanálisis. Ya nos están viendo bien. Ya le estamos cachando. ¿Eh? Se trata de que tienen que hacerles a la gente que está en sintonía una recomendación. Un libro o un autor de su predilección, por favor, recomienda inglés. Un libro. Puede ser, no sé, hay tantos libros. Juan Montalvo es un autor ecuatoriano. Que elijan es bueno. Yo les podría recomendar un libro que se llama La Fase. El autor es Michael Raduga, te habla sobre la liberación astral. ¿Ya? Sobre cómo puedes sentirte, o sea, libre, fuera, como decías, del sistema. Se llama La Fase, de Michael Radur. Ya, no, es súper bueno. Dale, Dani. ¿Una película o director? Películas, yo soy bien poco del cine, pero ¿qué te puedo decir? Me gustó mucho Ciudad de Dios, no sé el director. Ya. Es una película muy buena. Bueno, yo me gusta bastante el cine independiente, pero chuta, puede ser cualquiera de Marvel, soy fanático de Marvel. Ah, ¿ya? Cualquiera, okay. Está sí. Bien. Bacán. Y la última parte es, si ustedes tuvieran la oportunidad de tomarse una cerveza con un personaje histórico, sea antiguo, moderno, nacional, extranjero, muerto o vivo, ¿con quién sería? Con Nietzsche. Hey. ¿Por alguna razón especial? Sí, porque es fuente de mi ateísmo. Ah, ya, bien, ve. Sí, chévere. ¿Y tú? Bueno, yo creo que uno de las personas que admiro bastante es con Albert Einstein. Bien. Un genio total. Claro, genio. De ley. Una cervecita con el mami. Chévere. A ver, elegante como yo. Elegante. Sí. Ya, y para finalizar este segmento nos vamos con música. Por favor, una entre los dos pónganse ahorita, ¿de acuerdo? Una banda internacional que les guste y que sea de influencia para Rey de Mesalla. Lamb of God. Ya, ¿cuál? Mándale Lay to Rest. Y suena Lay to Rest de Lamb of God. Sugerencia de Rey de Mesalla. Lay this to rest, and bow yourself, you're better alone. que suena es Lamb of God, el tema, el grandioso tema, qué temazo que este de aquí. Esto es Lay to Rest de Lamb of God, como lo dije. Esta fue una sugerencia de Reyes Mesaya, aquí presente. Muchachos, ¿qué tal les ha parecido la entrevista? Bacán. Sí, está fue full chévere. Una vez, Esteban. Y gracias. Por favor, a la gente que está en sintonía, díganles los contactos, redes sociales. ¿Dónde les pueden encontrar? Plataformas de descarga masiva de su música, por favor, díganos. Claro, o sea, nos pueden encontrar en Facebook como Reject Mesaya Banda. Nos pueden escribir al mail como a rejectmesaya@hotmail.com. Estamos en YouTube como Reject Mesaya. Todo Reject Mesaya. Sí, y pueden observar también el documental acabamos de subir un documental de cómo fue el proceso de grabación del disco, ¿no? Y está full bacán ahí, para que le echen un ojito. De una. ¿Piensan de ley grabar videos en algún tiempo, no es cierto? Sí, okay. En algún tiempo. Ahorita estamos centrados, como te dije, en ver si hacemos el lanzamiento y la gira toda también. La nota, ¿sí, no? Chévere. Les deseamos toda la suerte del mundo, mucha vibra de parte de este programa, de parte de la Daniela y de toda la comunidad rockera ecuatoriana, que les vaya súper bien. Estamos seguros de que lo van a lograr, van a triunfar en esta nota. Y pues, esto de aquí de la música en Ecuador es una carrera de resistencia que de velocidad. Es quién aguanta más y no quién lo hace, quién llega más rápido, sino quién lo hace bien. Así nos toca. Así es, loco. Ya, entonces, eso nomás para la entrevista. Muchas gracias. ¿Con qué nos dejan? Bueno, ahorita vamos a escuchar el tema que grabamos con el Andrés. Se llama Los tejidos que recubren a tu Dios. ¿Aquí en Aleación Maestra estuvo? ¿Aquí en Aleación Maestra estuvo? Reject Messiah. Yeah. Bye. apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. ...21:17, estamos ya en la parte final del programa Aleación Maestra. Lo que escucharon era material de Reyes de Mesalla. Escuchamos 5 temas de la primera producción discográfica de esta banda quiteña. Se llama Interno Primate. Estuvo aquí en el programa Aleación Maestra, la edición 99. Para la próxima es la edición número 100. En radio es difícil, o sea, no todos los días se cumplen 100 programas al aire, así que entonces esperamos que dentro de 15 días vamos a tomarnos un tiempo para preparar bien el programa. Muy acá. Porque vamos a querer una tocada aquí, una chévere con mujerzuelas y galletitas. Eso tiene que ver en el programa número 100 de Aleación Maestra. Agradecimientos, tú por favor, Daniela. Primero te agradezco a ti por acreditarme en esta noche y espero que sigas haciéndolo, que te haya gustado el programa. ¿Qué tal te pareció, por cierto? Bestial. Bacán, sí. Chévere. Hay que seguir con esta dinámica y nada, invitarlos a todos y a todas que nos escuchen. Y nada, cualquier grupo que desee presentarse y estar acá es bienvenido, siempre estamos abiertos. Y nada, pueden llamarnos al 2220-966 uh-huh. o al nuestro email aleacionmaestra 666@gmail.com. Y si quieren darle like al fanpage, ¿qué tienen que hacer? Bienvenidos sean todos. Pero nada, nos pueden buscar como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Ajá, ahí estamos. Exactamente, chévere. Y todos los jueves desde las 8 de la noche sonamos a través de 940 AM o si no www.casadelacultura.gov.es. Para despedirnos, ¿con qué lo haremos, señorita Daniela Martínez? Bueno, nos vamos con un dato especial, ¿no? Ayer, 4 de mayo, se cumplieron 4 años de la muerte de Adam Joach, músico y MC de los Beastie Boys. Bandota. Bandota. Bandota. MC, y bueno, de los Beastie Boys, grandioso grupo de rap y hip hop, con tonalidades bastante rockeras, ¿no? Así que les invitamos a ser parte de él. ¡Sabotaje! Extra. todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.